Y ahora sí, señoras y señores. Bueno, en el día de ayer dábamos comienzo a una información donde tiene que ver con lo que están viviendo, lo que está sucediendo en Casilda. Bueno, vecinos denuncian que sigue la tala de árboles. Estos vecinos están poniéndose disconformes, ¿no? Y lamentan, ¿no?, que están talando árboles indiscriminadamente. Un audio que ayer nos pasaban, escuchábamos esto en el día de ayer para refrescar un poco. Bueno, está así en Casilda, Santa Fe, a solo 50 kilómetros de Rosario. Acá tenemos operarios trabajando sin las medidas de seguridad. Después viene la culpabilización de la gente que se manifiesta pacíficamente como responsables de las heridas. Si vieras, acá no hay nadie con casco, los empleados están en zapatillas, hay menores dentro del predio. El arquitecto Álvaro Español, al cual se le habló por la nativa y se le están pidiendo los papeles y la autorización de la obra, no está dando la cara. Tenemos fuerzas especiales, dos tipos de fuerzas especiales y la policía local. Bueno, ahí estábamos escuchando esto, lo que compartíamos en el día de ayer, donde estos vecinos denuncian esta tala de árboles. El tema es que la policía llegó, un grupo especial también, donde hubo represión. Estos vecinos estaban poniendo en público conocimiento que están disconformes, ¿no?, por esta tala de árboles. Pero bueno, para charlar y que nos cuente con más detalles, tengo en comunicación a Bárbara, es de Casilda, quien estuvo presente en estos momentos, en aquel momento donde sucedía lo siguiente, ¿no?, lo que compartíamos, que al día de la fecha continúa todo esto, ¿no? ¿Qué tal, Bárbara? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Sí, mira, si querés te cuento bien cómo es. Hace desde julio que venimos en conformidad con este proyecto. Uh-huh. La verdad es que es un proyecto de la provincia de Santa Fe, del Poder Judicial, que quiere hacer los edificios de los tribunales provinciales en un parque. Ese parque es el único pulmón verde de la ciudad de Casilda. Y está a la vera del arroyo Calmenaria. Entonces, tiene las características de un corredor biológico, ¿no? Sí. Entonces, es importante por muchos motivos. Es zona inundable, hay árboles longevos, hay árboles nativos, hay especies nativas. Y lo que quieren hacer es que ya ayer lo terminaron de hacer. Sobre un perímetro de 30% matar a 20 árboles. ¿Y qué es lo que quieren hacer? ¿Por qué quieren talar estos árboles? Para eso, para hacer los edificios de tribunales provinciales. Ajá. Pero los proyectos el proyecto está de 2007, pero no llegaba a la plata. Y hablando así como más simple para que se entienda, el dinero no llegaba. Llegó ahora, entonces apuraron toda la obra con un montón de irregularidades. Todas las que yo te menciono, que son, el terreno es un parque. El parque, ahí donde acaban de tirar todos los árboles, al lado de una plaza, al ladito nomás, donde están los niños. Claro. Detrás funciona la pileta con la colonia municipal, hay parrilleros. El parque tiene el arroyo, ya te digo, es una zona inundable, la cuenca del arroyo Saladillo también. El parque es como el patio de todo el barrio Saunavi. Uh-huh. O sea, con esta construcción, además de romper con el contexto social y sociocultural que tiene el parque, sí. Le estaría quitando el único lugar fresco a toda esta gente de estos barrios aledaños. El único parque, ¿no es cierto? El único parque con tanto arbolado. Hay claro. Otro parque, pero no tiene, es muy significativo el parque municipal. Claro, sí, quizás tienen todo lo demás, pero si faltan árboles, hoy como están las temperaturas altas que estamos viviendo en toda la provincia, no se puede estar. Exacto, no, vos te lo digo, venía a Casilda y venís del centro hacia la zona del parque, que son 7 cuadras, y a mitad de camino ya empezaba a sentir más fresco. Es mucha la diferencia. Claro, claro, claro. Y ayer terminaron de derribarlos sin ningún... nada, nos pusieron a toda esa policía armada y escudada enfrente, como si nosotros fuéramos a, no sé... ¿Hubo represión, golpes? Sí. Es así, nosotros adoptamos, o sea, ante la falta de respuesta de la municipalidad, porque pedimos información, número de permiso de obra, la obra no está señalizada, no tiene permiso, no tiene ningún dato, el arquitecto a cargo no nos da la información, de hecho ayer no nos dio la información tampoco. Nosotros hemos pedido audiencia pública, hemos ido a hablar a la provincia de Santa Fe con la Corte Suprema. Desde ya acá el intendente Bolosetti hace 2 semanas que está escondido, no nos responde, no nos escucha, no nada, no da la cara, no mandó ni siquiera a un representante municipal el día viernes cuando nos reprimieron, no apareció nadie, solamente la policía y con órdenes específicas de que se acercaba a reprimir. A mí me ha llevado, yo estuve demorada el viernes porque me subí a la última rama viva que quedaba del árbol y me la bajaron los obreros, los empleados de la obra, empezaron a cortar las ramas donde estábamos subidos nosotros para desestabilizarla, y la policía estaba ahí y lo permitió, porque había que continuar sí o sí. ¿Y en calidad de qué fue tu detención? ¿Qué es lo que te dijeron para dejarte demorada? ¿Por cuestión? No, yo cuando vinieron y me dijeron que me vaya y yo me había atado al árbol y no me iba a ir, sí. Vinieron y cortaron el lazo que me sostenía al árbol con una navaja, y cuando me dijeron que me iban a levantar, me tiré al piso, empecé muerto y me quedé ahí y me llevaron. Por eso. ¿Crees que el procedimiento es el correcto? ¿Crees que el procedimiento de ellos es el correcto? En realidad yo no estaba haciendo nada, yo me tiré al piso y estaba defendiendo lo que es mío y lo que va a ser de mis hijos y lo que va a ser de los hijos de mis amigos y mis amigas y lo que es de toda la ciudad. Es algo que está bajo muchas irregularidades porque hay leyes ambientales, que están los acuerdos Escazú. Está la ley de protección de los derechos de los niños y las niñas y los adolescentes, están los derechos de la tercera generación, hay gente mayor que está ahí, hay grupos de adultos que van a jugar a las bochas, hay acuajín para la tercera edad, está la colonia, ya te lo repito, está la colonia de vacaciones. Ayer, lo que fue la primera represión fue el día 9 de diciembre cuando nosotros adoptamos la sentada pacífica. Cuando nosotros no nos daban respuesta, por allá por noviembre, dijimos, bueno, vamos a hacer un acampe para defender el parque. Y hace 43 días que estamos acampando. ¿43? Una lucha cuando tremenda. Cuando vinieron la primera vez a querer sacarnos, porque traían la máquina y nos sentamos pacíficamente adelante de la puerta, le llevaron a 7 compañeros, y los poquitos que quedamos nos levantamos voluntariamente porque, bueno, si no nos iban a desalojar y no llegábamos hasta hoy. Tremendo. Fue esa represión la primera vez. Y después, la del día viernes fue mucho más fuerte porque ya la gente se acercó y fue muy, muy violento porque ya era demasiado el personal policial. Exagerado, gas pimienta, violencia, las motosierras estaban funcionando a 30 centímetros de nuestros cuerpos, no les importó nada. Nada. Absolutamente nada. Hubo personas que tienen que ver con derechos humanos, incluso el diputado Tonioli estuvo presente, estuvo acompañándolos, escuchándolos. Mira, yo no sé, en realidad yo ayer, después de los de viernes, decidimos tomar una postura de no evitar el ingreso, porque ya nos habían empezado a atacar con que atentábamos al derecho al trabajo y no sé qué. Entonces dijimos, bueno, ya que si nos vamos a sentar, nos van a, perdón la palabra, pero nos van a cagar a paro, porque era así. Sí. Si nosotros impedíamos el ingreso, nos iban a pegar. Entonces decidimos que al día de ayer, como sabíamos que iban a venir con las máquinas, no interrumpimos. Con todo el dolor en el adentro, dejamos que entren y veíamos cómo seguían sacando las ramas que estaban tiradas. Y fue un día tranquilo en la mañana. La fuerza de seguridad estaba presente ahí y escudando, y aparece este hombre, Yoli, y yo personalmente no hablé con él. Él estuvo recorriendo el parque, sé que estuvo hablando con un par de compañeros y compañeras, pero yo no hablé con él y te digo, la verdad, no lo conocía. Sí estuvo presente también la gente de Derechos Humanos por el hecho del accionar de la policía, porque la policía nos ha sacado sin ningún tipo de orden, sin ningún papel, sin ningún nada. O sea, todo fue muy, hacemos lo que queremos y porque lo tenemos que hacer o porque me dicen que lo hago y que lo tengo que hacer. Es así. Fue muy, muy ilegal todo. No hay otra palabra. Muy ilegal y muy ilegítimo. Y ahora que ya quedan árboles, todavía sacaron, o sea, ya arrancaron todo. Mira, el perímetro, te digo, tiene 30 de frente por 100, y de ahí hasta ayer que se fueron, quedaba un solo árbol en pie de 22. Tremendo. Entraron a cortarlo, el 7. Y empezaron a cortarlo y cortaron todo y habían dejado 4 vivos. Y ayer, cuando los extrajeron de raíz, empezaron a sacar los vivos también. Así que no sé, fue muy doloroso verlo todo. Puedo decir, bueno, quedaron estos en pie, no los van a tocar, y no, fueron directamente a sacar eso. ¿Y no hay ninguna promesa de que van a volver a replantarlos? No a esos mismos, pero si no plantaron nuevos. Mira, mira, ojalá que si los replantan que sobrevivan, pero no creo que tengan ese plan. Y ellos, en su momento, cuando todavía el intendente Bolosetti no se escondía y salía a hablar con los vecinos, por lo menos a escuchar, porque hablar no decía mucho, él solamente decía no puedo hacer nada, pero lo que propuso fue por cada árbol que sacó, plantar 114. Uh-huh. Ahora hay que esperar ver si lo cumple. ¿Sabes qué pasa, José? Que un árbol, cada árbol que sacó tiene más de 80 años. Y para que cumpla la función, ese arbolito que él va a plantar, que cumpla la misma función ecosistémica, tienen que pasar 30, 40 años como mínimo. Claro. Eso es lo que no entienden, que no es sacar para poner, es evitar y cuidar lo que tenemos. Porque hoy no se puede discutir si es factible o no factible sacar un árbol. Hoy no se saca directamente. Tenemos olas de calor. En noviembre tenemos 30 grados, 40 grados. Es una locura. Son intereses muy distintos. Pero bueno, fue muy doloroso lo de ayer. No sé si vos tenés... Puedo pasar imágenes, videos. Nosotros nos estamos comunicando como asamblea autoconvocada a través de Instagram, estamos transmitiendo todo por ahí. Es @asambleacasilda, para que puedan ver y apoyar y ver si podemos parar y por lo menos salvar el suelo que todavía no levantaron. Claro. Bárbaro. Vamos a estar en contacto nuevamente para saber cómo sigue todo, porque, o sea, ustedes pusieron hasta el propio cuerpo, porque hay imágenes que recién estábamos mirando de personas que fueron agredidas. Sí, mis compañeros han sido agredidos y a mí, a otro compañero, literal, nos han tirado de la rama, nos cortaron la rama para que nos caigamos. Tremendo. Han agredido a gente de 65 años, de 70, a gente que no estaba haciendo nada, a gente que estaba filmando, le tiraron el celular de un macanazo y se lo han roto. No les importó nada. No les importó nada y nadie se hizo presente para mediar de la municipalidad, nadie. Y la provincia de Santa Fe, no sé, es el Poder Judicial mismo O sea, no, que hace las leyes para proteger no es el mismo que las está vulnerando hoy en día para hacer lo que ellos quieren. Y eso es lo más doloroso. No tenemos amparo de nada. Estamos hablando con Bárbara, ella es de la localidad de Casilda, quien estuvo viviendo en carnes propias esta tala de árboles indiscriminada y luego la represión de efectivos policiales, que un despliegue por las imágenes tremendo, como si y nada más estaban cuidando un beneficio para todos, un beneficio que es de todos, tremendo. Bárbara, gracias por este tiempo, no sé si querés agregar algo. No, sí, lo único que le digo a todo el mundo es el que no pueda venir a ver, que difunda, ya lo repito, @ Asamblea Casilda, que difunda, que comunique, que estas cosas se sepan y que tiene el apoyo también para otras luchas, porque hay muchas luchas que son así como esta, y nosotros por suerte tenemos la suerte de recibir apoyo de un montón de organizaciones ambientales y ambientalistas y de particulares que nos están apoyando, que han venido a acampar, ha venido gente a acampar de Rosario a hacer el aguante con nosotros, de San Lorenzo, de Buenos Aires. Entonces, estamos todos para lo mismo. La causa es una, es defender lo que nos queda y difundir para que se conozca. Claro. Y bueno, y agradezco obviamente el espacio para la radio. Por favor. Bárbara, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, que tengan un buen día. Continuamos en la mañana, estábamos charlando con Bárbara, entonces, lo que se vivió en Casilda. En Instagram ustedes pueden seguir Asamblea Casilda. Es tan difícil de explicar. Y pueden ver las imágenes de lo que estábamos escuchando, lo que han vivido. Varios días trabajando. Trabajando, cuidando, ¿no? Pidiendo por estos árboles, ¿no? Llegamos a la hora 11, hacemos una breve pausa y enseguida continuamos con mucho más.